Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. No me dijiste buenas, me dijiste buenas. Buenas, buenas, sí. Buenas. No hicimos promo. No hicimos promo. ¿La hacemos ahora? ¿Vos decís? ¿Ahora mismo? Sí. Dale, mientras vos anunciás, yo te pongo en ¿cómo se llama? El microfonito este del WhatsApp. En dictado de voz. Ah, vos usás el dictado de voz todo el día. No, no, todo el día. Para no. Absolutamente todo. Ahora que hay un robotito de WhatsApp al que le mandás los audios y te transcribe, estás en tu salsa. Le mandás audios de tu mamá, audios de tus hermanos. Todo desgrabado. Todo desgrabado. A mí me preocupa un poco eso igual. ¿Por qué? Porque es una cuenta de WhatsApp que registra absolutamente todos los audios. ¿A quién le estaremos mandando los audios, no? Claro, y hace, no sé, tiene además tu perfil de WhatsApp y sabe cómo juntar la información con vos. No sé, a mí me da un poco de dudas. Mirá. Pero bueno, estamos bastante regalados ya, ¿no? Y un poco, sí, la verdad que eso sí. Eso hay que decirlo, ya Google tiene absolutamente todo, todo, todo de nosotros. Sí. Así que nada, lamentablemente no es tan sí. fácil esconderse. Tenemos un programa por delante. Sí. Y uno de esos programas tiene que ver... Uno de esos programas. Uno de estos temas. El único que vamos a hacer hoy. Sí. Es la hora, me parece, ¿no? Yo recién hablaba con nuestra compañera Camila Cataño. Le corté la conversación de WhatsApp diciéndole que venía al aire. Y sentí como el alivio de... No hay, claro, al no estar al aire con cámara, para mí esto no es estar al aire. Claro. Mucho... Qué linda que es la radio. Mucho más relajado. Es otra cosa, es otra cosa. Tenemos un programa por delante, decía, uno de los temas que tenemos para charlar hoy tiene que ver con un espacio en La Matanza, que es... Yo voy armando la promo mientras, ¿sí? Arma, tranquilo. Un espacio en La Matanza que es la Casa Heroana y Diana, un centro de día para personas travestis y trans, en general en situación de prostitución. La referenta de este espacio es Florencia Guimaraes García. Ya hemos hablado infinidad de veces en La Retaguardia con ella, y en este caso, bueno, están haciendo una colecta solidaria para juntar plata para su nueva casa. Hay un nuevo alquiler por delante. Bueno, nos va a contar un poquito ella de qué cómo va este nuevo camino, este nuevo lugar, y también nos va a contar un poco, para quienes no conozcan el laburo que hacen ahí en la Casa Heroana y Diana, un poco de qué se trata. Sí, seguramente también con ella vamos a abordar el histórico día que se vivió en los juicios por crímenes de lesa humanidad, del juicio de las brigadas policiales de la bonaerense, donde declararon esta semana 5 sobrevivientes de aquella época de la persecución específica contra ese colectivo en la dictadura, y Marlene Guayar, que es una referente del colectivo. Bueno, Florencia Guimaraes también lo es, sabemos que nos estaba viendo ayer y vamos a pedirle una opinión sobre lo que pasó, sin dudas. Por supuesto. Bueno, también otra de las cosas que vamos a... Esa ya la tengo. Ya la tenés. La noté. Bien, sí. Vamos con la otra. La siguiente tiene que ver con que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, la nueva presidenta del Consejo Social de la ciudad es Cynthia Houghton, reconocida antiderechos. Bueno, uh-huh. cuando fue la exposición en el Senado, en la previa a que se voten, sí, la ley de aborto legal, Cynthia Houghton fue una de las que expuso durante mucho tiempo, ¿no? En diferentes, claro, medios. Ella es las iglesias evangelistas en el Congreso. Va, en todos lados, ¿no? Pero digo, sí, sí, con representación parlamentaria. Es la cara visible política de las iglesias evangelistas, con la particularidad de que no es Bolsonaro, digamos, que también lo era, ¿no? Mm. Es alguien que aparece con un discurso mucho más racional, pero que en los hechos sale con el 0800 Vida. El 0800 Vida, exactamente. Bueno, es la incorporación de Cynthia Houghton a la ciudad de Buenos Aires viene acompañada del 0800 Vida, que es un teléfono atendido por la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable. Es como básicamente una alternativa para defender las dos vidas, así lo plantean. Y esto está... O sea, es contención para inducirte a seguir con el embarazo. Exactamente. Y está ni más ni menos que anunciado en los hospitales porteños. Cosa, ¿no? Perdón, cosa que las líneas que podríamos llamar como las líneas de aborto no tienen esa línea contraria. Porque si alguien que está asistiendo a una chica que tiene dudas sobre si quiere seguir con su embarazo en algún momento plantea seguirlo, no creo que la persigan con afán de abortar. No es así. Sabemos que no es así. Sin embargo, esto es una inducción a la continuidad del embarazo para personas que pueden estar dudando sobre si quieren seguir con el embarazo o no. Efectivamente, bueno, y decíamos, esto está anunciado en carteles en los hospitales porteños, así que es realmente preocupante. Vamos a estar charlando con Viviana Mazur. Las veces que hay que hablar de estos temas, creo que la primera convocada es Vivi, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Además, esta semana que pasó se inició una nueva cohorte de... Me encanta decir cohorte. De el postítulo de Educación Sexual Integral en Joaquín M. González. Vivi fue su coordinadora, ahora hay una tal Otero ahí coordinando, pero fue su coordinadora durante muchos años y es parte del grupo allí que impulsa. Y tenemos el parate musical, que era el que teníamos preparado la semana pasada, pero vinieron los alemanes. Ah, los alemanes nos trajeron y escuchamos música alemana. Esa banda, escuchamos a la Vela Puerca en alemán. Eso mismo, exactamente. Bueno, creo que estamos en condiciones de enviar la promo y arrancar el programa, ¿te parece? Digo que vamos con el parate musical, así lo anoto de paso. Un concierto que se realizó a los 5 años del regreso de la democracia, es decir, en diciembre del 88. Fueron 3 días en la 9 de julio de conciertos gratuitos y vamos a escuchar algunas cosas de allí. Dale, te pido, vamos a hacer, ya que estamos con toda esta cuestión de producción al aire, te pido que me lo mandes de vuelta, lo único, porque de la semana pasada a esta... Creo que se me borraron los mensajes. ¿Viste? ¿Te pasó alguna vez que el WhatsApp te pregunta si sigue con la restauración, que en general hace a las 2 de la mañana, mientras vos estás durmiendo, pero me preguntó eso a las 3 de la tarde. Y yo, mirá, estaba en transmisión y le puse omitir. Mirá, y perdí los mensajes de 5 días. No solo no me pasó nunca, sino que además a vos te pasó 400 veces por lo menos, ¿no? No, es la segunda vez que me pasa. Es la tercera, creo. Tercera o cuarta. Puede ser. Mirá lo que te digo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, como anunciaba Pedro hace un instante. Pará, te pregunto algo primero. Sí, estoy bien. No estoy cansado, nada. No. Lo que te iba a preguntar es, sí, porque yo tengo una duda ahora, sí, que es, no llamamos al 0800 Vida en este momento, ¿no? Ah, no sé, la hiciste vos la llamada. Yo estoy, tengo mis dudas de... A ver, ¿hola? A ver. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿0800 o Viviana Mazur? Es un 0800 también, pero no tercerizado del Estado. Qué suerte que Pedro no pifió y te llamó. Ella es Viviana Mazur, es coordinadora de salud sexual VIH e ITS en la ciudad de Buenos Aires y es parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín Miguel González, que comenzó esta semana un nuevo año lectivo. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros nos reímos muchas veces porque decimos que tenemos como 0800 y los nombres de cada una, ¿no? Porque en general estamos atentos a lo que sucede cada una de las integrantes del equipo, las 24 horas, los 365 días del año. Claro. Parecería que ese 0800 no es el que están promoviendo, ¿no? Uh-huh. Nosotros decíamos también recién que, digamos, lo que aparecía allí claramente es una inducción, digamos, a mujeres que pudieran tener dudas sobre si continuar con el embarazo o no, una inducción a continuarlo a lo que sea, a lo que dé. ¿Es y eso? ¿Es eso? No, eso es el peligro, claro, es el riesgo, porque, o sea, los profesionales de la salud nos entrenamos particularmente en tratar de acompañar a las personas en sus decisiones con autonomía, y hacemos un esfuerzo importante porque es un deber bioético para dejar nuestras posiciones particulares o lo que nosotros haríamos, para dejarlo de lado, ¿no? En la consulta y poder centrarnos en lo que la persona, la usuaria o quien consulte quiera hacer. Pero cuando se trata de una organización que tiene posiciones tan claras en contra de las leyes y de los derechos que hemos conseguido y que se han promulgado, es muy difícil pensar que esa parcialidad, por ejemplo, pueda existir, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo lo que decía recién es, en las diferentes líneas de apoyo que hubo, telefónicas o cuando les hacen consultas, como vos decías, en algún momento, ustedes pueden brindar información, pero si una persona les dice que quiere continuar con el embarazo, no creo que la induzcan o la obliguen a que se realice un aborto. No, por el contrario, la verdad es que nuestro deber es acompañar a las personas en sus decisiones y a veces sí las ayudamos a pensar, a evaluar todas las condiciones que tiene alrededor, pero se trata de trabajar porque el deseo de la persona y sus decisiones valoren y por el contrario sí que conozca todos los recursos que tiene para llevar adelante esas decisiones, ¿no? Y todos los apoyos que se le podrían brindar. La verdad es que a quienes trabajamos en salud nos da mucha alegría cuando una persona, por ejemplo, decide interrumpir un embarazo y podemos acompañarla en eso de una manera cuidada, tanta como cuando una persona decide continuar un embarazo y también hacemos todo lo posible para acompañarla en ese recorrido, en el cuidado de su salud, en el cuidado de su futuro hijo, hija, hije. Bueno, es nuestra tarea. Uh-huh. Pibi, no, ¿cómo estás acá? Pedro te saluda. Pedro. Hace un rato hacíamos un repaso, ¿no? Por el currículum de Cynthia Houghton, que ahora es la presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, Nos resulta preocupante que una referenda, como se hace llamar por las dos vidas en este caso, y también tan ligada y la cara visible, decía Fer, de los evangelistas, esté accediendo a cargos de poder nuevamente, ¿no? Digo, ¿qué nos depara el futuro si sigue habiendo gente así en el poder, ¿no? Totalmente. A mí me aparecen dos preocupaciones muy fuertes, ¿no? La primera es el hecho de la terciarización, ¿sí? Cuando se supone que la Ciudad de Buenos Aires tiene una estructura de salud y particularmente del primer nivel de atención capaz de acompañar a las personas en cada una de sus decisiones para el cuidado de su salud y de su vida, ya sea vinculada a los derechos sexuales y reproductivos como al resto del cuidado de su salud. Y que si no es suficiente, habrá que ampliarla con gente capacitada para que pueda llevarlo adelante. Entonces, la tercerización ya es un problema y la verdad es que es un problema innecesario. Y en segundo lugar, ¿en manos de quién se terciariza, no? Porque no se terciariza en manos de instituciones que podrían tener un perfil aséptico, pues si bien esto sabemos que no es real y posible, pero instituciones que tengan valores y principios, que tengan historia en el cuidado de las personas de una manera integral, respetando sus derechos y protegiendo su autonomía. Por el contrario, esa tercerización se ha hecho de la mano de instituciones que tienen hasta situaciones de demanda, porque hay, digamos, forman parte de este movimiento instituciones como Grávida, que están en Rosario acusadas de haber cuasi secuestrado a una joven para que no lleve adelante un aborto. Uh-huh. Nosotros hemos hecho también hace un tiempo una investigación acerca de cómo se mueven estas instituciones induciendo la obligación, digamos, a continuar un embarazo, introduciendo mentiras acerca de las interrupciones de embarazo, del marco legal, de los cuidados, de los riesgos, etcétera. Entonces, la verdad es que es doblemente preocupante y abre una puerta nefasta, me parece, en la Ciudad de Buenos Aires, que no garantiza el cumplimiento de la ley de los 1000 días, que podría ser una ley que cuide a las personas que deciden continuar su embarazo. Uh-huh. Agrego a la información que nos está dando Viviana Mazur, que con esa estamos charlando mientras frena el colectivo, que el 0800 Vida, esta línea, cuya cartelería se puede ver en los hospitales públicos, está atendida en realidad por una autodenominada Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable, que son, dicen, unas 400 instituciones voluntarias. Digo dicen porque no las conocemos y no sabemos hasta dónde es así, comprometida con la defensa de las dos vidas. Por eso vos hablás de tercerización, digamos, ¿no? De que termine asistiendo a las personas con la promoción del Estado, digamos, organizaciones no gubernamentales de dudoso prestigio. Claro, sí. Diría ya no de dudoso prestigio, sino de reconocido prestigio antiderechos. Claro. Y la verdad es que privatizando de esa manera los cuidados que debe tener el Estado y que sabemos que no los van a tener porque de últimas las personas en general se apoyan en sus propias organizaciones barriales y sociales, en sus familias, en las instituciones, en la escuela, en el centro de salud, digamos. Quizás lo que hay que trabajar y lo que habría que trabajar es fortalecer esas instituciones, ¿no? Uh-huh. En todos estos años de lucha, ¿te había pasado de entrar al centro de salud en el que laburás y encontrarte tan visible con este tipo de situaciones, tan visiblemente? La verdad es que, a ver, en el centro de salud en el que yo trabajo generalmente hay muchos carteles visibles promoviendo derechos. Uh-huh. Y hay muchos carteles visibles en realidad promoviendo cuidados para las personas embarazadas también. No solo las de interrupción de embarazo, sino cuidados, pero desde el propio equipo de salud, ¿sí? No estos carteles. La verdad es que lo que nos plantea esta situación es que tenemos que que bueno, que reforzar el trabajo en donde estén visibles los carteles que realmente garantizan derechos, que realmente protegen la vida de las personas gestantes, porque uno de los logros de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que han disminuido en el país enormemente las muertes de mujeres por situación de aborto, y en la ciudad de Buenos Aires las llevaron a casi cero. Y me parece que el otro es el desafío de reforzar que los profesionales de la salud, que los equipos de salud realmente trabajen desde la perspectiva de la transparencia activa, que significa dar información científicamente validada, confiable, sin tratar de inducir ninguna conducta en las personas, ¿no? Esa es una tarea que bueno, va a haber que reforzar para que esta resolución no vuelque a las personas a tener que sostener un embarazo que no desean. ¿En cuánto estaba la tasa de mortalidad antes de la sanción de la ley? Mira, la verdad es que es medio difícil porque, porque aparte la tasa de mortalidad de mujeres en situación de embarazo hay que medirla cada 3 años y recién estamos por cumplir el tercer año de la ley, ¿no? Entonces no se puede medir en tasa todavía porque son indicadores como bastante pequeños. Pero la última medición anterior. Lo que sí sabemos, mira, yo creo que era un 8 por mil. No me la acuerdo ahora. No, está bien. Pero creo que era un 8 por mil. Lo que sí puedo decir es que en la ciudad de Buenos Aires el año pasado hubo una sola muerte de una mujer que recurrió a un aborto, cuando antes había 5 o 7. Vivi, lo que resulta preocupante también, ¿no? Cuando nos encontramos con estos carteles del 0800 Vida, es que son realmente confusos, ¿no? Digo, una persona que se acerca a un centro de salud o a un hospital público a saber qué hacer, ¿no? A querer realizarse un aborto, por ejemplo, a quizás tener dudas porque no conoce el procedimiento. Digo, un montón de cosas con las que se puede encontrar una piba cuando se acerca a un CESAC o a un hospital. Y se encuentra con este cartel que dice, tiene como globitos de diálogo que dicen: estoy embarazada, no voy a poder, no puedo tenerlo. Y ahí te ofrecen llamar al 0800. Es realmente confuso este cartel, ¿no? Entonces... Ahí aparece la dificultad para hacerle frente, ¿no? Totalmente. No solo es confuso el cartel, sino que yo te cuento que he atendido en estos años a varias mujeres que buscaban en internet información, sobre todo antes de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, y lo primero que le aparecía era una línea telefónica que decía: estás embarazada, no lo querés tener, podemos ayudarte. Y cuando llamaban, las introducían en un sistema que podría definir como de tortura psíquica, en donde a través de entrevistas, de videos, etcétera, las torturaban cuando ellas sostenían que lo que querían era abortar. Les regalaban ropita para los bebés, etcétera. Recuerdo que una paciente me contó que tuvo que cambiar, dar de baja su teléfono, de cómo la enloquecieron y que no podía parar la persecución que tenían hacia ella cuando ella había dicho que no quería continuar el embarazo. Así que es gravísimo. Estamos charlando con Viviana Mazur a propósito de esta línea 0800 que, digamos, promueve seguir con los embarazos a cualquier precio, aun cuando la persona que está embarazada tenga dudas al respecto, y que está avalado, y eso es lo más preocupante de todo, avalado y promovido por Cintia Houghton, que es presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ha asumido hace poco tiempo. Vivi, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Una cosa antes, creo que nuestra tarea es promover por todos lados que las personas que tengan dudas consulten al 0800-222-3444, que es la línea telefónica del Estado, en donde sí se la va a asesorar de manera imparcial para garantizar la autonomía en las decisiones y el respeto por sus derechos. Y además, sí, decidieras después de esa consulta realizarte un aborto, seguramente allí te guiarán, porque por suerte el aborto no es más clandestino en la Argentina. Totalmente, y si quisieras continuar el embarazo también te van a orientar para consultar a lugares en donde te pueden acompañar y cuidar en esa decisión. Ni más ni menos que respetar la decisión de la persona. Parece que tanto hemos retrocedido que eso aparece como algo no común. Un abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo para todos. Chau, chau. Hemos charlado con la doctora Viviana Mazur, médica generalista, una capa total, que bueno, nos ha contado desde su mirada cómo ve la instalación de esta línea que dice promover la vida, y en realidad, como todo lo que es, viste que los sectores de ultraderecha hablan de ideología de género, ¿no? Porque lo que dicen es, hay como una mirada, hay como una línea que se respeta sí o sí, y si no, no te castiga Dios, te castiga el feminismo, ¿no? Más o menos haciendo una lectura rápida de por qué se habla de ideología de género. Los sectores de ultraderecha, sobre todo los sectores vinculados a las diferentes iglesias, a la Iglesia Católica y a las iglesias evangelistas, y en otras cuestiones también a todo tipo de credo religioso que te mete en un corralito de pensamiento, lo que hacen es generar fanatismo, ceguera y la imposibilidad de tener una mirada crítica. Esta sociedad está yendo cada vez más hacia una pérdida de la mirada crítica y hacia una jibarización, a un reduccionismo absurdo de todo tipo de elaboración de pensamiento. Estamos perdiendo la capacidad de análisis individual puesto al servicio de lo colectivo, ¿no? Es muy preocupante el panorama a todo nivel, me parece, en el país. Y creo que este contexto de avanzada de los sectores de ultraderecha a nivel mundial nos ha encontrado en un momento de muchísima debilidad en la Argentina, porque además, como ha pasado en otras partes, como pasa en España y ha pasado en otras regiones, los gobiernos que se dicen progresistas están cada vez más derechizados también, y han hecho pésimos gobiernos, que aún siendo pésimos pueden ser mejores que los por venir, pero son pésimos gobiernos, ¿no? Y todavía nos quedan por delante las elecciones, que no sabemos qué va a pasar. Lo que sabemos es que no va a pasar nada bueno. Claro. Y eso es muy tremendo, ¿no? Es muy tremendo. Sobre todo para las nuevas generaciones, porque nosotros cuando salimos de la dictadura y en la adolescencia pasamos a la democracia, lo que sentíamos era que con el voto se podía modificar algo. Fuimos perdiendo esa capacidad de pensar que con el voto se podía cambiar algo. Cada vez se fue hacia votos más defensivos. Si vos le preguntás a la mayoría de la población, yo creo que si pudiéramos hacer una, no tenemos capacidad para hacer una encuesta de este tipo, pero hay personas que vienen votando sin convicción a la mejor opción entre las peores desde hace muchos años, y que se han acostumbrado y que han naturalizado eso. No digo que esté mal, me parece que, digo, yo no lo he hecho hasta aquí, pero no descarto hacerlo en la próxima elección. Me parece que nadie sabe exactamente por dónde hay que ir en ese sentido, nadie tiene la clave. Pero sí me da la impresión de que hay un acostumbramiento de eso de votar a la defensiva, votar para que no gane el otro, que han utilizado tanto el macrismo como el kirchnerismo en la última década, que en el fondo lo que denota es la poca convicción que hay a la hora de votar por la positiva, ¿no? Que, creo que debe haber un 30, un 40% del electorado que debe votar por la positiva de los dos sectores, de los dos lados de la grieta. Y después, todos los demás deben votar. Te hice una encuesta así rápidamente. Fuentes. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, comentábamos al principio de este programa, Fer, que bueno, tratábamos de contar un poco de qué se trataba la Casa de la Habana y Diana, que algunas veces ha pasado por aquí Florencia Guimarães García, activista travesti, referenta de este espacio, este centro de día para personas travestis y trans. Y bueno, y en estos días nos hemos encontrado con una campaña que lanzaron desde la Casa de Loana y Diana, porque están buscando un aporte, un acompañamiento, porque están camino a un nuevo alquiler, ¿no? Están buscando un espacio para poder seguir laburando desde la casa. Y bueno, sabemos que no solamente es complicado bancar algo así, sino que además es muy difícil en este momento alquilar también. Digo, ahí se suma otra problemática más. Lindo momento para alquilar. La verdad que sí. Así que le damos la bienvenida a Florencia Guimarães García, otra vez aquí al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás? Acá te saluda Pedro, me acompaña Fernando Tevele. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Para arrancar, nos gustaría que nos cuentes de qué se trata la Casa de la Nidiana. Tratamos de hacer como una breve introducción, pero la verdad que estaría bueno que para quienes no conocen el laburo que hacen ahí, nos puedas contar. Bien, bueno, es el centro de día. La Casa de la Nidiana es un espacio para la comunidad travesti trans y LGTBI también en términos generales. Y también para todas las personas que quieran acercarse, porque abordamos muchas temáticas, ¿no? Que atraviesan a todos los géneros, como el tema del consumo problemático de sustancias, violencias por motivo de género y demás. Pero la Casa de León y Diana principalmente es una casa, un espacio de contención, de acompañamiento, de asesoramiento, en acceso a derechos. Pero más allá del acceso a derechos y el acompañamiento y la información para poder acceder al cambio registral de DNI o a los consultorios de salud y algunos otros trámites, es un espacio de abrazo, de contención, de escucharnos, de formación también política, ¿no? Política me refiero específicamente al movimiento político travesti trans, ¿no? Donde uh-huh. brindamos capacitaciones tanto en la casa como para las personas que nos llaman y hemos ido a brindar y seguimos brindando talleres y capacitaciones y cursos en sindicatos, escuelas, comedores populares y todo lugar que requiera, ¿no? De nuestros saberes, que son siempre colectivos y que tienen que ver con seguir ampliando y transformando la mirada de las personas, sobre todo sobre nosotras, las personas travestis y trans, ¿no? Entonces, es una casa que nace, ya van a ser 7 años, primero y principalmente, y seguimos de esa manera desde el trabajo territorial, acercándonos principalmente a las compañeras en situación de prostitución en todo nuestro territorio, en Camino de Cintura, bueno, en la Ruta 21 y en esos lugares donde muy pocas personas llegan, y hablo de personas en términos de del Estado, de organizaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a acercarnos a las compañeras para brindar información, acercarnos, recuerdo para atrás y arrancábamos, ¿no?, a la madrugada llevando sopa, té, sándwiches, ¿no?, acercándonos a las compañeras para hablar, algo tan sencillo y que es tan complejo para muchas personas, ¿no?, porque se basan en prejuicios y estereotipos y parece que, no sé, que las travestis vamos a morder o a comer personas. Entonces, así nace la casa, una casa que tenemos que decir, ¿no?, cuenta con una red de apoyo solidario muy grande, y eso la verdad que nos llena de orgullo. Ahí escuchaba a Fer que decía, lindo momento para alquilar, la verdad que estamos en un momento terrible, ¿no? Todas las personas que alquilamos, y la casa no queda exenta, sobre todo teniendo en cuenta que no contamos con recursos del Estado, nunca hemos contado, ni municipal, ni provincial, ni nacional, que siempre nos autogestionamos, que siempre nos sostuvimos a través de donaciones, de aportes, de hacer rifas, de hacer ferias, de vender comida y de todo lo que vaya surgiendo, y así nos vamos manteniendo, pero lógicamente, no hace falta que yo lo aclare, estamos viviendo una situación muy compleja en términos económicos, sociales, por un 40% de pobreza en nuestro país, y yo creo que mucho más todavía. Entonces, eso repercute fuertemente la falta de políticas estatales, políticas públicas para el acceso a la vivienda de los sectores más empobrecidos y de todos los sectores de la clase trabajadora, ¿no? Entonces está muy complejo porque quienes estamos buscando alquiler precisamente y necesitas contar con muchísimo dinero para ingresar, pero no solamente para ingresar, sino también para después sostener. Claro. Ese lugar que vas a habitar, ¿no? Y en este caso es ese lugar físico que vamos a habitar nosotras como organización, como asociación, que estamos también tramitando nuestras cuestiones legales como la personalidad jurídica y todo lo demás, pero sabemos que son cuestiones súper burocráticas, que llevan tiempo, dinero, y sobre todo dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos camino a eso, pero por el momento nuevamente recurrimos a los aportes solidarios, a todas las personas que quieran colaborar, acercarse con lo que se pueda, que es de gran ayuda, ¿no?, para nosotras. Sabemos que poniendo un puchito cada quien vamos llegando, vamos ayudando en un primer paso que tiene que ver con poder conseguir un nuevo espacio porque se nos vence el contrato. ¿Cuándo? El lugar donde ¿qué estamos. ¿Qué tiempo tienen para irse? Tenemos 2 meses para irnos de donde estamos ahora en La Ferrere. La idea también es mudarnos un poco más cercano, teniendo en cuenta las compañeras que más cercano estamos yendo hacia la casa. Claro, queremos venirnos para el lado de San Justo, porque la mayoría de las compañeras que hoy habitamos la casa somos de San Justo, Loma del Mirador, Tablada, Celina. Uh-huh. Entonces nos queda muy alejado. Y eso implica también muchos gastos para las compañeras e implica algo que nos sucede a quienes vivimos en el conurbano y sobre todo en La Matanza, que es la cuestión del viaje, la imposibilidad de viajar después de un determinado horario. Estando en La Ferrere, si queremos hacer una actividad para recaudar dinero o cualquier tipo de actividad después de las 6, 7 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche, muchas veces no hay transporte público para volver. Entonces eso también nos dificulta muchísimo el acceso y el poder seguir construyendo otras actividades y otras herramientas con respecto a la casa. Entonces, bueno, tenemos como esa idea, sabemos que el centro político también del municipio es San Justo, que es el lugar donde siempre estamos interpelando y vamos a seguir demandando, interpelando la irresponsabilidad, la falta de humanidad que tiene este municipio hacia nuestra población en términos generales, no solo como casa, sino lo digo como activista travesti, que venimos hace 8 años exigiendo, pidiendo algo que es un derecho, que es que se aplique la ley de cupo laboral travesti trans en nuestro municipio, que venimos batallando por políticas públicas para la comunidad LGTBI cuando no tenemos absolutamente ninguna. Lo único que tenemos como respuesta es más hambre, más represión, más militarización en nuestros barrios, que implica no solamente la persecución, el estigma y todo lo demás a nuestros compañeros de la clase trabajadora que van a laburar y tienen que bajar humillados de un colectivo todos los días, sino que esto también repercute en nuestras compañeras que están en situación de prostitución a la hora de estar paradas en la ruta o en los lugares donde se paran para poder llenar la olla, atravesando por las coimas y abusos no solamente policiales, sino de todas las fuerzas represivas del Estado. Eso también nos afecta profundamente a la comunidad travesti y trans de La Matanza. Flor, antes de seguir hablando sobre ustedes y cómo siguen adelante como colectivo, ¿cómo se puede ayudar concretamente? La manera que tenemos es a través de una cuenta de Mercado Pago. Pueden comunicarse con nosotras, primero a través de las redes sociales, si quieren, que es la Casa de Luana y Diana, Facebook, Instagram, y si no, telefónicamente al WhatsApp al 116-242-7584, que es el número de la casita, y ahí vamos a estar hablando y bueno, y receptando la ayuda de las personas que puedan colaborar con nosotras. Bien. Ayer fue un día muy especial, muy, muy fuerte. Yo escucho testimonios de sobrevivientes del último genocidio en la Argentina todos los días, desde hace años. Pero lo de ayer me impactó muchísimo. Veníamos viendo, habíamos visto ya el testimonio de Valeria del Mar Ramírez, la primera querellante en causas por crímenes de lesa humanidad travesti, trans, pero bueno, ayer cinco sobrevivientes del Pozo de Banfield de ese colectivo estuvieron dando sus tremendos testimonios. Y también estuvo Marlene Guayar brindando un testimonio de contexto. No sé si lo seguiste y si tenés alguna opinión desde lo que sentiste, si lo viste, digamos. Sí, lo vi, no todo aún completo, pero sí vi bastante. E incluso después a la tarde tuvimos una actividad en la Defensoría del Público sobre medios de comunicación y el abordaje hacia las identidades travesti y trans. Compartí el panel con una de las compañeras que estaba en representación del ministerio, que es Agus Ponce. Estuvimos juntas merendando y hablamos justamente de cómo lo vivió ella también estando ahí, de cómo lo pude vivir a través del otro lado, escuchándolo en vivo yo, y estuvimos hablando justamente de esta temática, un momento realmente histórico, ¿no? Donde las travestis podemos hoy hablar y ser escuchadas en esta cuestión que tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia, ¿no? Siempre hemos sido excluidas de esa temática, inclusive por los organismos de derechos humanos, ¿no? Yo actualmente me encuentro estudiando en la Universidad de Madres y estoy haciendo algunos trabajos, estoy estudiando comunicación social y vengo haciendo mucho hincapié en cada trabajo, no dejo de omitir y pongo como temática principal la comunidad LGTBI en general en lo que fue la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Lo de ayer fue de una contundencia terrible, de muchísimo dolor, no solamente para las compañeras que tuvieron que atravesar todas esas vejaciones, aberraciones, torturas, abusos y todo lo demás, sino para todas las personas que también estuvieron presenciando, sea de manera virtual o presencial, ¿no? Me parece que fue un momento, por eso repito, histórico, muy importante, de mucho dolor, porque si bien ahí atestiguaron cinco compañeras, hay muchísimas otras personas que aún no se animan a hablar. Nos ha pasado hace poco de una compañera de la casa que tiene casi 70 años y nos contaba lo que había pasado ella también en la época de la dictadura, donde la han sacado en su propio hogar de abajo de la cama y la misma familia le pedía por favor que se fuera, porque tenía miedo a la familia de que le pase de todo también a su familia, y cómo fue ese exilio también de su hogar por ser travesti, por ser perseguida por los milicos, ¿no? Entonces, bueno, ayer se pudo visibilizar todo esto, se pudo escuchar esos testimonios que son importantísimos y que dan cuenta de la persecución también que hubo hacia nosotras, ¿no? Y de la persecución política que hubo hacia nosotras, porque estas persecuciones fueron políticas, ¿no? Son posicionamientos políticos de exterminio, ¿no? El tema de los genocidios o de los travesticidios sociales, ¿no? Que nosotras también tenemos como varios conceptos que seguimos trabajando, ¿no? Venimos trabajando el tema del genocidio por identicidio, pero también de los travesticidios sociales. Entonces, me parece que era un momento importante, que esperamos que esto realmente repercuta en toda la sociedad, que se tome conciencia de lo que hablamos las personas travestis y trans cuando estamos hablando de la persecución sistemática, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco lo que ayer yo escuchaba a las compañeras con lo que estamos exigiendo, ¿no? Que es la ley de reparación histórica. Tiene que ver con eso también. Tiene que ver con una persecución que fue mucho más allá de la época de la dictadura, ¿no? En la democracia también fuimos perseguidas. Claro. Seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo criminalizadas, torturadas, ¿no? Yo recién narraba lo que sucede en nuestros territorios, los abusos policiales, que son abusos de todo tipo, primero sexuales, ¿no? Económicos y de todo tipo. Entonces se nos sigue persiguiendo, se nos sigue criminalizando, se nos sigue también torturando cada vez que una compañera termina en una comisaría o en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que está llena, repleta de compañeras travestis, migrantes la mayoría, ¿no? Con un gran componente racista. Entonces, seguimos siendo perseguidas, ¿no? Seguimos siendo criminalizadas. Me parece que como sociedad toda y quienes militamos, luchamos por los derechos humanos de todas las personas, no podemos dejar por fuera de la agenda lo que venimos planteando las travestis hace décadas, porque no es un tema nuevo este. Flor, te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo enorme. Florencia Guimaraes García ha charlado aquí con nosotros. Busquen en las redes La Casa de Loana y Diana y colaboren. Seguramente vamos a colaborar también desde La Retaguardia, más allá de la difusión, para que puedan mudarse y pasar de La Ferrera a San Justo y seguir haciendo lo que vienen haciendo. Para quienes estamos siguiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes cometidos durante la dictadura en las comisarías de la policía bonaerense, estamos siguiendo los días viernes un juicio que está juzgando los delitos cometidos en un lugar, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que se conocía como el Sheraton. Ese lugar hoy es una comisaría, queda en Villa Insuperable, allí a tres cuadras de la General Paz y la división entre Mataderos y el Partido de la Matanza. Y bueno, como todas las comisarías de la bonaerense, siguen siendo centro de torturas, no tan sistemático en volumen, en cantidad de personas, si uno lo compara con la época de la dictadura. Pero siguen ocurriendo hechos como el que fue víctima Mauricio Castillo, que apareció ahorcado, la versión oficial dice que se suicidó, en ese lugar. Vamos a charlar ahora con su hermana, con Noelia, para que nos cuente lo que saben, lo que han podido reconstruir en las primeras horas. Ayer hubo represión, además, en una movilización de protesta pidiendo saber qué pasó. Noelia, bienvenida al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. Estamos aquí con Pedro Ramírez Otero. Lo primero que queremos decirte, además de saludarte, es abrazarles y acompañarles en lo que se puede. Nosotros podemos a través de esta difusión en principio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Nelda Castillo, hermana de Mauro Castillo. Bueno, pregúntenme lo que me quieran preguntar. Contanos cómo fue, cómo se enteraron, qué pasó, lo que sepan, lo que hayan podido reconstruir hasta ahora, ¿no? Y mira, nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos buena noticia, que todo se está avanzando con rapidez. O sea, está yendo todo muy rápido, movido. Hoy llegué casi 6 de la tarde a mi casa. Y discúlpeme la voz, que ya no tengo. No, obviamente, no te preocupes. Pero sí, no, está yendo el caso muy rápido. Ya, si Dios quiere, mañana tenemos contestación sobre el petito de nosotros, de que si agarra el caso o no para predeterminar la preautopsia. Uh-huh. Y bueno, nada, nosotros queremos que salga toda la luz, que si hubo policías corruptos, que estén presos. Queremos reclamar justicia por mi hermano, que no haya más un Mauro Castillo, porque a él lógicamente lo mataron. Él no se suicidó, es para nosotros eso, ¿no? Todavía no sabemos. Claro, claro. Y de ellos salieron que sí, falleció asfixiado, ahorcado, como se dice. Pero por eso nosotros no estamos de acuerdo y pedimos otra. Uh-huh. Noelia, ¿cuándo lo detuvieron a Mauro y por qué y dónde? El día domingo a las 10 de la mañana, a lo detienen 10 y media, a lo detienen yendo a la panadería a comprar facturas, que acá en el barrio, Santos Vega, Loma del Mirador. Uh-huh. Estaba yendo, había sido que 10 minutos, 15 minutos antes, 3 delincuentes intentaron cometer un delito, hacer un intento de robo, porque no hubo robo. Y uno de ellos tenía la ropa similar a la que tenía puesta mi hermano, que era una campera que no era negra, sino era media oscurita, pero para ellos era negra. Y bueno, nada, estaba vestido similar con visera y todo. Lo agarraron, bruscamente en la vía pública le pegaron y se lo llevaron al destacamento de acá, de Loma del Mirador, que está entre San Martín y Cabía. Y que queda ahí donde estaba el Monte Dorrego. El Monte Dorrego, así uh-huh. Es. Le contamos a la gente que nos sigue a nosotros y que sabe que acompañamos el caso de Luciano Arrúa, el destacamento que está ubicado donde hoy es el espacio de memoria de Luciano Arrúa. Sí. Lo sacaron de ahí, pero se lo llevaron a un descampado que había sí. Al lado de la villa de la Santos Vega. Sí. Que era uno de los objetivos de persecución del destacamento cuando ya estaba en la calle Indart, ¿no? Lo mudaron 3 cuadras y las prácticas continúan. Lo llevan ahí. Llevan ahí, yo me entero del hecho, voy corriendo hasta el destacamento, me acerco, lo veo a mi hermano en un móvil, me acerco a hablarle a él en la ventana preguntándole qué había pasado, me dice, salí a comprar factura negra, me dice, pelea porque el chico se confunde por mi vestimenta, me dice, él estaba golpeado porque ya acá lo habían agredido, me dice, yo no fui, me dice, soy inocente, entonces me acerco al policía, le pregunto qué había pasado, de qué lo acusan a él, y me dice, él intentó robarle al chico que está dentro dando el testimonio, se está contando el supuesto danificado, estaba con la madre, yo reconozco a la madre, le mando mensaje y le pregunto si estaban seguros que había sido mi hermano, porque él dice que no, que era inocente, y que le iba a conseguir los supuestos delincuentes. Uh-huh. A todo esto, bueno, yo me vuelvo al barrio a averiguar quiénes fueron, a mí me conocen muchos acá, me comentaron quiénes fueron, los salí a buscar, busqué fotos, busqué nombres, yo llego a la comisaría, le digo a la policía que estaba de turno, le comento, le digo, mira, yo sé quiénes son, subimos a un móvil, llegamos hasta el domicilio, que yo te lo apunto, te lo subí, te lo traes, que el chico lo va a reconocer seguro. Pero mi hermano es inocente. Ellos querían que yo me tome el tiempo de venir a buscarlo y llevárselo y decirle fue él. Claro. En ese trayecto que yo estaba ahí discutiendo, pidiendo por favor que me lo largaran, que mi hermano encima ya estaba mal de salud, me mandan un mensaje y me dicen que uno de los delincuentes se había agarrado una mochila y se estaba yendo. La madre lo había acompañado a la parada que está ahí en San Martín. Uh-huh. Y que se estaba yendo a tomar el tren en la estación de Ramos. Yo estaba con la moto con mi cuñado y le digo a la policía, llevamos con un móvil hasta la estación que está el otro delincuente, se está escapando. Me dice, anda a buscarlo y si lo ves, llama al 911. Okay, me voy con mi cuñado en la moto hasta la estación, hacía 5 minutos que el supuesto delincuente se había ido. O sea, no llegué tarde. Claro. Y piden las cámaras, me van a ver a mí recorriendo en la estación de Ramos buscándolo al que había cometido el delito. Qué locura, ¿no? No es una tarea que tendrías que haber hecho vos. No, porque corrí riesgo en todo momento, pero claro. Bueno, yo hice una obra, estoy bajando de todo esto, como quien dice, no, estoy reaccionando y estoy viendo. Pero bueno, fue un momento de desesperación, verlo a mi hermano inocentemente ahí, ya golpeado, me desesperó y fue la única reacción que tuve en ese momento. Uh-huh. Por eso le dije a mi cuñada quiénes habían sido, que ella los denuncie, que yo me encargaba de buscarlos por acá. Entonces mi cuñada se acerca a la comisaría a denunciarlos, mientras yo me ocupo de seguir hablando con la supuesta mamá del damnificado y buscando a los culpables. Claro. ¿Y cómo fue que siguió la cosa y que te enteraste de que la cosa había terminado mal? Y nosotros, mira, yo me vengo a las 4 horas, yo a mi casa junto a Firma para que mi hermano lo sacaran. Mi cuñada se viene, cocina, le lleva comida tipo 7 de la tarde a mi hermano y no le dejaron entrar ropa, solamente la comida y los paquetes de cigarro. O sea, el domingo a las 7 él estaba bien. No sabemos nosotros, no, para nosotros ya estaba sin vida porque mi cuñada no lo vio, nada. Ella solamente le hacen dejar la comida. ¿Dejaron las cosas? Solo dejó las cosas y se volvió a mi casa. Uh-huh. La ropa no la aceptaron, solamente la comida, porque sí. Supuestamente él tenía que bajar el día lunes a las 8 de la mañana a fiscalía con la misma ropa que había ingresado. Siempre en el destacamento, nunca lo llevaron a... No, ya ahí, del destacamento en todo este trayecto ya lo habían llevado al cuerpo médico en el 21 y de ahí ya lo llevaron a la comisaría octava de Quintana. Ahí va, claro, que es lo que... Yo contaba al principio para nuestra audiencia, donde hubo un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y que hoy sigue siendo, tiene el señalamiento afuera, pero sigue siendo un centro de tortura porque es una comisaría de la bonaerense. Entonces, cuando ustedes van a dejar la comida y les rechazan dejar la ropa, ya fueron a la comisaría octava. Claro, ya en ese trayecto lo llevaron, yo no sé a qué hora lo ingresaron, mi cuñada tampoco, ella intentó llevarle, le habían dicho que estaba alojado ahí, entonces me dejó las cosas, no lo vi en ningún momento. Bien. A todo esto, mi cuñado cuando se vuelve, estábamos cenando tipo 11 de la noche y recibe una llamada de un oficial de cargo de Quintana diciéndole que se presente los familiares de Mauricio Castillo con emergencia porque estaba la fiscal. Entonces nosotros con emergencia corrimos hacia la comisaría para ver qué es lo que había pasado. Y cuando fuimos nos enteramos que mi hermana había fallecido, que supuestamente ellos se armó con su campera. ¿Y ustedes no creyeron esa...? No, porque no estaba el cuerpo, nada. Ya no estaba, ya cuando ustedes llegaron el cuerpo no estaba en la comisaría. No estaba el cuerpo, su celda estaba vacía. Cuando nosotros llegamos nos estaban esperando la gendarmería toda rodeada. O sea, ellos se tomaron el tiempo de llevar el cuerpo, de sacarle fotos, de llamar a la gendarmería. Supuestamente la fiscal los que lo dijo que ellos, los policías, se hicieron a un lado. Los que intervinieron ahí fueron la Gendarmería Nacional. Ya a partir del hecho se hicieron cargo de ellos. Bien, bueno, eso está bien, ¿no? Que de última no sea la misma policía de la provincia de Buenos Aires la que investigue, como por ejemplo pasó en el caso de Luciano. Y bueno, a partir de ahí ustedes empiezan a denunciar. A manifestar, claro. Nosotros lo que, bueno, hicimos fue yo llamar a mis otros familiares y así se enteraron vecinos. Nos quedamos ahí toda la noche hasta las 3, 4 de la mañana. De ahí nos vinimos, seguimos cortando la calle acá en Provincias Unidas y Avellaneda, Ruta 3. Y así hace 3 días que venimos, hoy no lo hicimos por el simple hecho que hoy me moví por otros lados. Claro, con esto de los peritajes. Claro, con esto de los peritajes. Anoche hubo represión allí. Sí, ayer terminé muy golpeada, es más, un policía me pegó, le pegaron a los chicos, nos tiraron muchos escopetazos, gas pimienta, todo por reprimir a... No sé si han visto los videos. Sí. Todo por pedir tremendo por mi hermano, sí, nos lastimaron a muchos, detuvieron a 7 personas más o menos... que me quedé hasta las 12 de la noche que larguen a todos, y bueno, nada. Nosotros, bueno, tenemos miedo porque no sabemos qué es lo que quiere hacer la policía. Ellos entraron al barrio también, en la moto, quisieron llevar a gente, a mujeres. No, fue todo gravísimo. Nosotros tenemos miedo de la policía, en vez de nosotros... sentirnos seguros con ellos. Claro, claro. Estamos charlando con Noelia Castillo, ella es la hermana de Mauricio Castillo. ¿Tenía 41 años él? Noelia, ¿nos escuchás? Creo que la perdimos. A ver si retomamos, Pedro. Noelia Castillo, decía, es la hermana de Mauricio Castillo, que murió en la comisaría octava de Villa Insuperable, donde funcionó el ex Sheraton. ¿Estás por ahí, Noelia? Sí, estoy acá. Bueno, habíamos dejado de escucharte. Te decía, él tenía 41 años. Él tenía 41 años, sí. ¿Y? Él tenía 41 años, era un laburador, él trabajaba de plomero cloaquista los días de semana, y lo tenía que hacer los fines de semana también, lo hacía. Ayudaba, era albañil, trabajaba acá en la casita del gobierno, los fines de semana hacía para que no su platita extra, hacía parrilla acá en mi casa. La verdad que se levantó como todos los domingos, se levantaba e iba a comprar para desayunar con su familia. Yo también desayunaba con ellos. Fue todo muy rápido, muy triste. Yo todavía no lo puedo llorar por estar moviéndome por él. Y nada, yo hace casi 3 años que perdí a mi mamá también. Y nada, es muy fuerte todo lo que está pasando. Y entre todos lo estoy llevando. Claro. Solo por hacer justicia y pedir que no haya otro Luciano Rúa, otro Mauro Castillo. Ya basta de injusticia, basta de tener miedo a la policía, que nos amenacen. que nos quieran asustar viniendo, sacando fotos, lo lastiman, o sea, ya basta de esto. ¿Él había tenido algún tipo de inconvenientes con la policía ya o esta fue la primera y única vez? De hace 10 años que mi hermano no tiene un problema con la policía. Uh-huh. Hace 10 años que mi hermano no pisa una comisaría. Mi hermano tenía una vida cambiada, él cambió mucho. Él era otra persona, él se juntó con su mujer, tuvo otra criatura, tiene 2 hijos. No, lo que pasa es que la policía se cansan de los rastreros que andan acá todo el día. Y bueno, lo vieron a un perejil, porque pobre como un perejil, y se comió la causa de todo el día, que hubo robo toda la madrugada, lo agarraron a él, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y vos y tu familia descartan toda posibilidad de que él se haya quitado la vida en esa celda de la comisaría. Sí, sí, total. Sí. Oh, sí, sí. Eso no hay duda. Uh-huh. Porque además, si vos decís que había tenido algún inconveniente 10 años para atrás, supongo que podría manejar la situación mejor que alguien que cae por primera vez. Por eso yo te preguntaba, no en búsqueda de antecedentes ni nada de eso, sino más bien pensando en cómo procede. Digo, yo fui preso una sola vez en mi vida, 2 horas, entonces si cayera preso ahora me sería difícil aguantar esa situación. Si tu hermano ya había pasado por esa situación, seguramente tendría herramientas para manejarlo sin caer en una depresión que le hiciera quitarse la vida en esas horas, ¿no? Por eso te preguntaba. No, eso es imposible. No, lo que pasa es que vieron a uno sin mirar, como ya te vuelvo a repetir, tenía sin mirar la campera y una visera y se lo llevaron a él, o sea, fue eso lo que pasó. Él no tenía inconveniente, él no había peleado, él no había discutido, él no se cruzó con la policía. Uh-huh. Era todo. O sea, no hay otra explicación que dar, no es muy difícil de entender. Claro. A ellos se les fue la mano con él. A ellos se les fue la mano con él y eso fue todo. Uh-huh. Se llevaron pegándole y hasta que lo mataron, lo asfixiaron y ahí está. Ahora mismo lo tengo sin vida, sin poder velarlo, por el simple hecho que si voy, lo traigo, lo entierro, queda todo impune, todo queda en la nada y lo que menos quiero que se haga justicia. Me va a doler si después lo tengo que sacar y velar en a cajón cerrado, sí. El cuerpo, sí, nos va a doler y mucho. El cuerpo sigue en la morgue. El cuerpo sigue en la morgue, sí. Uh-huh. La fiscal pide que lo saquemos, pero no se va a sacar el cuerpo hasta que no se traslade a Capital, a Nación, y le hagan las pericias que nosotros necesitamos. Bien. La última, y no te molestamos más, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en este momento tan jodido. Lo nombraste a Luciano Arruga, dijiste que no haya más Luciano, que no haya más Mauro. ¿Conocías el caso de Luciano de antes? Sí, yo lo conozco. Él vivía, o sea, él no lo llegué a conocer yo, pero conozco a su familia, me están dando una mano el día de hoy, están acompañándome en todo momento. Uh-huh. Sí, conocí, leí mucho de él también y nada, es tristeza porque siguió pasando lo mismo de hace 14, 15 años atrás y es triste porque no cambia, ¿entendés? Uh-huh. Tenemos miedo ya. Tenemos miedo que sigan matando inocentes. Claro, y me imagino que nunca más habrás imaginado que te podía pasar algo parecido a lo de Vanessa. No, jamás me imaginaba, como yo ya de mi familia llevamos una vida, como quien dice, entre comillas, normal. No nos imaginábamos, sí veíamos a los chicos como están perdidos a la droga, todo, pero nosotros no, esta situación la verdad que fue todo muy asombroso, imagínate que todavía no puedo caer, no puedo llorar, ¿no? Mm. Y estoy de pie por él nomás. Noelia, te mandamos un abrazo enorme. Este medio, La Retaguardia, está a disposición tuya para tener nuestros teléfonos y cualquier cosa que haya que difundir. Vamos a estar cerca. No hemos podido ir a las manifestaciones todavía en estos días por cubrir otras cosas, pero sí, otros compañeros nuestros que también forman parte de Familiares y Amigos de Luciano han estado... Sí, muchos. Han estado participando. Así que, bueno, te dejamos un abrazo y que haya justicia. Dale, mil gracias por escucharme y ojalá lo hagan viral y la gente que me escuche no diga eso nomás, está bien, no, porque primero escuchen a la familia. Éramos familia laburante acá, no todos porque vivamos en un barrio de emergencia, tengamos malas apariencias. Todos somos lo que parecemos. Un beso enorme, gracias. Igualmente otro, buenas noches, que descanse. Noelia Castillo, la hermana de Mauricio Castillo, le decían evidentemente Mauro, de 41 años, muerto en la comisaría de Villa Insuperable, la comisaría octava, el ex Sheraton durante la dictadura. Bueno, viste que el ex... en estos casos no va mucho, y había pasado antes, entonces lo detuvieron agentes del destacamento policial, que es el mismo que se abrió a pedido de seguridad de la gente de Balomi, un grupo de vecinos que estaban el otro día en las manifestaciones en las que le pegaron a Bernie pidiendo seguridad, y que bueno, fue cerrado luego de lo de Luciano, que hoy es un espacio de memoria que lleva adelante los compañeros y las compañeras de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, pero así como lo cerraron ese destacamento, lo reabrieron en otro lugar, en el Monte Dorrego, uno de los lugares por donde se presume pudo haber pasado Luciano. Había perros que habían encontrado, olido rastros de Luciano en el Monte Dorrego. Ahora es un complejo entre deportivo y policial, y allí está ese destacamento. Allí lo detuvieron y, como nos contaba entonces Noelia, lo llevaron a la comisaría octava, de la que depende el destacamento. Se ve que el laburo grande, el laburo final, lo hacen en la comisaría, ¿viste? Bueno, tremendo tener que seguir escuchando estos casos. La verdad es que yo, por lo menos, hablo a título personal, cuando estoy todos los días escuchando los testimonios de la última dictadura, lo puedo soportar pensando en que eso sirve para no tener que hacer este tipo de notas. Así que es un bajón hacer este tipo de notas para mí. ¿No vamos? Bueno, nos encontramos en la próxima. Pedrito ya abandonó el micrófono, obviamente conmocionado.